Bueno, entonces le quito que hablaste. Ah. Bueno, yo referenciaba hace poquito de los queridos amigos y amigos, amigas y amigos que iba aprendiendo, de la matanza, español de Sembrando Rebeldías, hicimos un taller que fue gente de pañuelos. Y yo comentaba ahí que desde el punto de vista de la historia de nuestros países, estoy seguro que se habló de Paraguay, de Brasil, de Venezuela, o sea, tiene mucho de tragedia. Esto no es por mala onda ni es por fatalismo, sino que son hechos que la generación nuestra la sufrió mucho, ¿no? No me quiero ir tan lejos, pero por ejemplo, yo recuerdo la revolución, por ejemplo, que le hicieron a India, ¿no? Una cosa inentendible, que tuvieron 7 años a un presidente que lo empezaba a cachar como era una tortura, pero un tipo faltaba poco para que fueran las elecciones. Ahí siguió los nazis, la mía, la luce, etc. Todo el tema con Perón, que si venía, que no venía, Ezeiza, un acontecimiento imborrable, tuve la suerte de poder estar ahí el día que llegaba Perón. El discurso de Perón, que para nosotros fue trágico, el primer discurso que lo escuchamos en la ruta cuando volvíamos, porque nos dimos cuenta que era otro Perón. Después para echarlo hace un problema, pero no importa. Después, en la Triple A, ¿no? Vimos morir compañeras y compañeros nuestros asesinados por la Triple A en democracia, ¿no? Sin nadie que supiera por qué, cómo venía la cuestión. Escuchar que el gobierno de Cámpora le ponían a López Rega de ministro del Bienestar Social, es una tragedia esta cuestión, ¿no es cierto? Que Cámpora durara 7 meses y viniera a la Tiri, que es un tipo totalmente desconocido, y que lo único que tenía que era cuñado de Perón o pariente de Perón, nada más, ¿no? Sacarlo a Dayana de ministro de Educación y ponerle a Balcevich, que es un tipo de extrema derecha, dentro del movimiento peronista. La muerte de Perón fue otra tragedia, en un punto. Ni hablar, no voy a hablar porque me hace mal, de la dictadura y de la tragedia más grande que tuvo la Argentina en toda su historia, porque es terrible. Y bueno, después viene la democracia. Y la tragedia sigue, ¿no? Alfonsín no puede terminar su mandato. Viene Menem, no sé, estuvo con el Papa esta semana reunido. Dice que el Papa le dijo que si era cierto que había robado. Y dice, no, Papa, dice, usted le ha mandado mal. Dice, bueno, el menemismo fue terrible. Perdón. Salté dos cosas importantes. A fines de la dictadura se me dio por inventar una guerra con Chile, que también fue trágica, ¿no? Yo me acuerdo, yo vivía en San Luis, estaba con los 7 hijos de aquel momento, y lo obligaban a apagar las luces, una estrategia, digamos, para por si venía algún avión chileno, bueno, había que apagar las luces de la casa durante 2 horas para entrenarnos. Absurdo, total, todos sabían que no había guerra con Chile, que era un invento, que no pasaba nada, y ahí discutir con los compañeros que sí creían que estábamos en guerra con Chile, que se estaban armando, las Malvinas, una tragedia terrible, sobre todo las tragedias nos dividen, o sea, si fuera tragedia que ponen de un lado los buenos, entre comillas, y del otro los malos, a la izquierda o a la derecha, buenísimo, pero no siempre lo dividieron. La cantidad de compañeros que estaban en la Plaza de Mayo llevándolo a Galtieri, ¿no es cierto?, que había declarado la guerra, era una cosa que yo me enfermaba. Hoy hablábamos con la Claudia de eso, de cómo tenemos que cuidarnos, ¿no? Así que esto, digamos, y cómo terminó, todo lo que pasó, fue una cosa muy dolorosa. Bueno, Alfonsín, enseguida viene Menem, que fue otra tragedia muy, muy grande, para Argentina fue una tragedia enorme. Nosotros tuvimos la posibilidad, con el colectivo que andamos en Quincho, de recorrer desde el sur de Córdoba hasta Jujuy, viendo lo que había producido el cierre de los ferrocarriles. Porque esto, una cosa es leerlo, otra cosa es verlo, porque en los pueblos nuestros del interior, el ferrocarril era el centro de la película, era el centro de la historia. Alrededor del ferrocarril había centros comerciales, había taxis, había gente vendiendo, esperando el tren. Todo eso desapareció, murió, ¿no es cierto? Como también los grandes talleres que arreglaban los trenes, como San Cristóbal y Santa Fe, que fue terrible. Y esto no se contó en la historia, y ven el Talibre, no solamente Talibre, es senador de la Nación. Si ustedes ven los nombres de los senadores de la Nación, son, el 80% son tránsfugas, son mafiosos. Así que están refugiados ahí, entre ellos Adolfo Rodríguez A. ¿No es cierto? Entre ellos está Romero, que es la de Salta. Son todos tipos que han robado, han matado gente, han matado compañías, están todos en el Senado. Inexplicable, después lo recibe el Papa, ¿no? Así, como prende. Después, digamos, toda la cuestión esta de las organizaciones piqueteras que se armaron, la tragedia de Max y Darío, y así sucesivamente. Yo sé que el tema de la década ganada, de la década perdida, es totalmente conflictiva, pero me parece que la tragedia más grande fue la forma en que nos dividimos, que directamente impide dialogar. Y ya cuando se impide dialogar, hay una fractura en el campo popular que es muy seria. Es muy, muy difícil de poder tratarla como para que aquellos que más o menos pensamos lo mismo podamos seguir pensando lo mismo con nuestra diferencia, porque es imposible. No quiero hacer una prueba acá, pero no puedo decir una palabra misma, por ejemplo. Para decir, ah, se suicidó. No, lo mataron. Y ahí empiezan todas las divisiones uno por uno, o la enorme cantidad de gente que ni siquiera sabe quién fue Nisman, ¿no? Y que no lo conoce. Que también es otro problema serio que tenemos. Me acuerdo que cuando a 5 días de matarlo teníamos un encuentro en el Transhumante, yo dije, Nisman. Me miraron todos con cara de boludo, como diciendo, ¿este qué le pasa? ¿Qué es Nisman? El 80% decía que no era Nisman. Estoy hablando de la excelsa Universidad Transhumante, proyecto de educación popular, etc. A pesar de esas tragedias, ¿no es cierto?, nosotros pudimos, digamos, seguir trabajando. Tuvimos la suerte de que no nos mataran, porque fue suerte, nos metieron presos, nos echaron en la universidad, en mi caso. Entonces, brevemente, yo participé, me enganché muchísimo con la resistencia peronista. Mi padre era un peronista de derecha, discutíamos muchísimo con el viejo, pero bueno, él era peronista. Me enganché muchísimo con la resistencia y ahí fui a parar a la juventud peronista revolucionaria, estaba en la Conquista, norte de Santa Fe. Por suerte yo me pude ir antes a trabajar a Santa Fe, casi todos mis compañeros lo mataron, desaparecieron, no quedó casi ninguno, prácticamente. Y los que quedaron hoy son funcionarios políticos, intendentes, etcétera. Me costó mucho cuando vuelve la democracia. Yo me acuerdo que San Luis, nosotros tenemos una historia en San Luis que es muy trágica, ¿no? O sea, Rodríguez Santa desde el año 83. Eso es democracia, o sea, eso es lo que se entiende por democracia. Tipo que se ha robado absolutamente todo. Tiene los campos más grandes de San Luis, tiene fábricas de vino, de aceituna. Y vienen acá y hablan de los programas y hablan de la paz, de la democracia, de la justicia social, que esto, que los derechos humanos es incomprensible. Y que no estén presos. Tienen juicios que, por supuesto, los guardan los fiscales federales, como pasa con tanta gente. Tenemos toda esa historia nuestra arriba. Entonces es muy doloroso. Yo siempre comento que cuando lo nombra el presidente, no sé si se acuerdan, la Rodríguez A, que duró 5 días. Dijo que Argentina no va a pagar la deuda. Sí, exactamente. Pero la primera persona que lo va a ver, Rodríguez A, pues yo me estuve en el mar, me desmayé, la verdad. Estaba solo, tuve que llamar a mis hijas, vinieron todas mis hijas a ver. No podía llegar a la ventana para tener la llave, ¿no es cierto?, para tener la puerta. Estaba re mal, médico, un desastre. No podía entender que Rodríguez A fue la presidenta de la República, me decía mentira. Resulta que la primera persona que lo va a ver a Rodríguez A, ¿saben quién es? Eve de Bonafini. Es la primera persona que lo visita como presidente de la República, que yo una buena estudio en la vida y dije, pero ¿cómo pueden las políticas? La segunda fue Moyano, que lo llevó a la Secretaría de Gloria Landa, a Rodríguez A, el nuevo héroe latinoamericano, el proyecto nacional y popular, Rodríguez A, y qué sé yo, y toda la historia. Y así sucesivamente, estaba Carlos Grosso. Estaba mucha gente de San Luis, seguía pusieron gente de la CIDE en San Luis. Entonces, en todo ese contexto, a nosotros nos costó mucho, porque la dictadura nos obligó a no leer, a no militar, a no hacer nada, a estar tranquilo, estar en nuestra casa esperando que nos metieran en cara. Cuando vuelve la democracia del Partido Justicialista, yo digo, bueno, si soy peronista tengo que ir al Partido Justicialista, le juro, mire, salí de mi casa a la reunión, daba vuelta a la sala y me volví a mi casa, no podía entrar. Yo sé que adentro estaba el negocio, Rodríguez Sáenz, Alberto, toda la mafia. Hasta que un día, bueno, dije, voy a entrar, ¿eh? Y estuve 10 minutos, y en minutos me fui, y ahí empezó mi largo calvario de dejar de ser peronista. ¿No? Fue un calvario muy, muy, muy duro, porque yo siempre le digo a los chicos, joda, en serio. O sea, tuve tres trabajos terribles para hacer. ¿No? Dejar de ser peronista, dejar de ser católico y dejar de estar casado. Fueron tres tareas que me llevaron 30 años. Las tres, ¿no? Y bueno, lo puedo explicar después si quiero. Pero fue muy duro, pero bueno, entendí. Ahí empecé. Perdón. Antes de la dictadura ya leíamos a Pablo Freire, nosotros. Pablo había escrito en Chile los tres primeros libros, que es Educación como práctica de la libertad, Pedagogía del oprimido y el libro este, Comunicación o Extensión, ¿no? Tres maravillas del libro. Entonces, nosotros leímos y empezamos con todo un grupo a fanatizarnos. Y ahí empezamos a ver la diferencia en el planteo de Pablo, político también, pero en la forma de concebir la vida y la forma de organización. Y poco a poco empezamos a alejarnos, ¿no? Lo que me terminó de definir, discúlpenme si me extiendo un ratito, llegan a salir Chacho Álvarez e Ibarra, se quedó personaje, ¿no? Entonces, nosotros que estábamos queriendo meternos ahí en ese movimiento, lo vamos a ver al comedor y Ibarra nunca me olvidar. Hijo de puta, como ese tipo, pocos. ¿No? Me vino así y me dijo, estoy comiendo. Si me podés entrar, yo estaba con cinco pibes de los barrios, cagados de hambre, no le dieron ni siquiera una migaja de pan, ¿no? Y el tipo de pueblo me echó como perros. ¿No? Entonces, ese fue mi límite. Entonces, cuando viene la democracia, fue muy doloroso para nosotros porque no podíamos tener clases. Papel al lado, una cuestión que tenía papel siempre bien preparado y bueno, así que un día reflexionando dije, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, esto lo cuento como anécdota, pero también es importante que uno pueda, cada uno de ustedes, podamos tomar decisiones y después llevarlas a cabo, ¿no? Esto a mí me parece fundamental, ser eficaces con los sueños que tenemos, ser eficaces con los proyectos que nos planteamos como proyectos, sean personales o sean colectivos. Yo hoy digo, hay que tener proyectos colectivos y proyectos personales. Estaba hablando con la Claudia. Tenemos que respirar bien, tenemos que caminar, tenemos que comer bien y tenemos que meditar. Ahora cuando venga mi hija Marta, voy a poner a meditar con ella meditación budista. Y palo santo, mucho palo santo, porque palo santo es fundamental. Sí, yo creo así en eso. Entonces, es que los chicos me hicieron hippie, no tengo otra alternativa. Bueno, entonces ahí, cuando le escribo una carta a Pablo, y me conocía, obviamente, le escribo una carta y me contesta Teresina, su secretaria, que sí, que vaya, así es, porque Pablo era un desastre, en ese sentido. Ustedes estaban ahí, venía gente de Brasil, de Holanda, de Bolivia, de todas partes, iban a ver una cosa impresionante. Y era todo, los recibía y a todos les ayudaba. Después se empezó a cansar porque lo cagaron varias veces, por alquileres de departamentos y de casas. Y bueno, la voz corta, algún día, si quieren, hablamos nada más que de Pablo Freire, porque realmente es muy interesante. Y estuve ahí en Vereda, que es el estudio, digamos, el centro de estudios de la educación, que están los Barretos, no sé si lo llegaste a conocer, los Barretos, y Pablo era el presidente. Bueno, fue una experiencia maravillosa. Primero, descubro ahí 15 libros de Pablo que en Argentina todavía no llegaban, ¿no? Digo esto porque es muy importante. O sea, yo, perdónenme, ¿no? Los compañeros brasileños, los brasileños nos llevan 15 años, pero 15 años, en pedagogía, en educación popular, en psicología, en un montón de cosas. Tienen una actividad impresionante, y actividad que sale de abajo, o sea, no es una actividad de arriba. Yo los amo en ese sentido porque siempre estuve muy, muy cerca de ellos, ¿no? Entonces, fue una experiencia maravillosa. Ahí aprendí de todo, ¿no? Me impactaba mucho el tema de los círculos de cultura, eso me impactaba mucho porque traté de leer y aprender bastante de eso. Fíjense la concepción de Pablo, ¿no? Círculos de cultura. Él no decía cuadrados de cultura o hexágonos de cultura, ¿no? Círculos, como estamos acá, ¿no es cierto? Siempre el círculo. Y hoy hablábamos, nosotros estamos descubriendo, después van a contar Mariana, no sé, vos y tu amiga. Estamos descubriendo que los educadores populares, de sectores populares, son mucho más eficaces que nosotros en los talleres con la gente, pero mucho más eficaces, les llega mucho más. Lo que Pablo hacía era poner un ex analfabeto, ¿no es cierto?, como alfabetizador. Bueno, ustedes saben que en Brasil hubo 3.000 ciclos de cultura en menos de 3 años, lo que le costó que lo metiera preso, ¿no?, a Pablo Freire. Pero bueno, pues yo vine con la cabeza dada vuelta. Y ahí entonces ya, habíamos hecho un grupo de educación popular en San Luis, ¿no? Ahí empezamos a trabajar con la CEAL, empezamos a trabajar con Acción Educativa, estábamos en Confluencia, un grupo que es grande de educación popular que había acá en Argentina. La CEAL es el Centro de Educación de Adultos de Argentina, que se llama Educación Popular de América Latina. Y bueno, nosotros habíamos hecho un grupo, era el año 83, fíjense qué interesante, empezamos a trabajar en barcos y después nos dimos cuenta que era extraordinario cómo trabajábamos, pero ¿por qué? Porque los partidos políticos todavía no habían podido asentarse en los barrios. Quiere decir, no había unidades básicas, no había correligionarios, entonces estaba como virgen. En la medida en que seguimos trabajando y se empezaron a organizar, nos reventaron, o sea, nos amenazaban a la gente que trabajaba con nosotros, o sea, porque los partidos políticos, acá yo empezaba a pelear, tienen una lógica totalmente distinta a los movimientos sociales, absolutamente diferente. Digo, uno aprendió que la educación popular principalmente es un estilo de vida, o sea, uno empieza a vivir como piensa y vive así en todas partes, en la familia, si es profesor en la facultad, si es alumno también, en el barrio, en todos lados. Bueno, pero puede ser una cosa en un lugar y otra cosa en otro, pero que vos vas predicando, digamos, como idea tuya, ¿no? Ahí hicimos un grupo que se llamó CEP, que obviamente, como ocurre, como dice mi amigo Nano Balbo, la izquierda argentina siempre es divisible por dos, dice, ¿no? Así que ahí nos peleamos, en el 89, nos separamos y nosotros empezamos una historia con maestros, ¿no? Los maestros podrán tener todo el efecto que quieran, pero son extraordinarios. Yo cuando vine de Brasil dije, qué bueno todo lo que aprendí, voy a hacer talleres de educación popular con partidos políticos, con sindicatos, con maestros y en los barrios. Bueno, una alta ingenuidad, ¿no es cierto? Una alta ingenuidad. Hice un taller en un partido político, me sacaron cagando, ¿viste? Es como si yo dijera, che, a ver, muchachos, venga, Scioli, ¿quién va a ser el gobernador? Elegimos entre todos, ¿viste? Votemos. Y sí, igual, no hay estructura partidaria, ¿no es cierto?, que no tenga esta característica, porque digamos, es de abajo para arriba, ¿no? Como hablemos de los conceptos, vamos a hablar de arriba para abajo, perdón, vamos a hablar de esto. En los sindicatos, más o menos parecido, una vuelta fuimos al sindicato más marxista de Córdoba, ¿no es cierto?, que obviamente estaban todos sentados así en fila como en la escuela, nosotros teníamos una mesa con el mantel rojo y la jarra de agua y los micrófonos, enseguida nos pusimos en círculo, y los tres que me llevaron, que eran marxistas máximos del sindicato, se empezaron a sentir mal. Pues nosotros hicimos la rueda, se presentó la gente, empezamos a hablar, todo fenómeno, qué sé yo, y de repente un tipo dice, mire, le quiero decir una cosa, yo hace 25 años que estoy en el sindicato, es la primera vez que alguien me pregunta qué pienso sobre algo. Los tipos ya empezaron a mirar con cara de culo. Habíamos firmado un contrato para trabajar 3 años, al año me echaron así, y yo quedé un taller, no había nadie, no, está echado, se acabó. Entonces es muy difícil. Andá a decirle a Moyano, ahorita a todos los nenes, a CGT, a ver cómo trabajan. En cambio con los maestros, aunque es muy difícil trabajar la educación popular con la educación formal, que es una estructura muy, muy fuerte, pero bueno, siempre tienen ideales, y les gusta aprender, y tienen cosas con todas las dificultades que tienen. Pero claro, estamos en minoría, no podemos ser un movimiento de educación popular, de educación formal, porque tendríamos que ser muchos, realmente. Y en los barrios fue nuestro metier, o sea, realmente la gente se entusiasma muchísimo y le gusta, y está esperando que vayamos, ¿no?, a hacer las cuestiones. Bueno, después de allí, entonces recorrimos muchísimo la provincia de Córdoba, la provincia del norte de Santa Fe, anduvimos por Entre Ríos, anduvimos por Neuquén, dando talleres. Talleres se llamaban de reflexión de la práctica docente. Todo esto lo fuimos sistematizando, lo fuimos escribiendo, y un día se formó una organización que se llamó Taller de Talleristas. Otra idea ingenua, total, la idea nuestra, como siempre somos, nos gusta mucho generar movimiento, nos parece que la educación popular y movimiento son inseparables, pero tampoco son, parece inseparable la educación popular y la educación popular. Entonces hicimos todo lo que era talleristas y que vamos a hablar a vos de cada pueblo, hemos tenido 60 pueblos en 10 años. Y dice, entonces hicimos todo, vamos a formar acá en y después van a ser los educadores y las autoridades de todos los compañeros que son. Bueno, hicimos 8 talleres de ventas en Córdoba, en San Francisco, Mendoza, La Paz, en el Pente, en el todo, todo financiado por nosotros, cada uno se ha financiado por nosotros. ¿Qué ocurrió? En ninguno de los 8 talleres tuvo la misma gente, siempre tuvo la misma gente. Pero bueno, no se pidió la verdad. Pero de repente un día, y es la mejor letra de la vida, de la vida, de la organizamos los jóvenes. Un joven. Nosotros. Me costó muchísimo. Yo pensé que empezaba a ir a hablar de la vida de los jóvenes. Nos abrimos y organizaron el cuarto, un taller espectacular, y allí estuvo todo esto como premio a la comunidad nacional. Allí llega la primera vez este movimiento cultural que se generó en el norte del país, que nace con Juan Saavedra, me parece a mí, ¿no es cierto?, el bailarín del Conde, que canta Peteco, después hay una mujer, que es la Felicia Silvia Servini, que es otra bailarina espectacular, que después tiene discípulos en Córdoba, como Nero Valdivia, de San Antonio, de Chiquita Rosa, de la de Iquillo, ¿cómo se llama?, la Karina Rodríguez. Entonces, a mí eso me partió la cabeza, ¿no? Un día estaba en Carlos Paz, no sé si te acuerdas vos de los proyectos culturales de Carlos Paz que hacían reuniones, la copa. Y a la noche estaban bailando y había un morochito que me sacaba la cabeza, el tipo cómo bailaba, era impresionante. Y lo llamo, ¿viste?, emocionado, le digo, hermano, ¿dónde te invito a bailar? Si acá me enseñan los profesores. Y vos, en el día de yo digo, si termino de bailar, de trabajar, me vengo a bailar. Entonces yo dije, acá hay un movimiento enorme, una riqueza terrible, y empezamos en el transhumante, que no era transhumante todavía, a pensar la relación entre lo político-pedagógico y lo artístico, ¿no? Que fue una búsqueda muy, muy profunda, muy profunda. También nace en esa parte del movimiento amigos nuestros como Radio Barrio Nuevo, los Coplanacos, se empieza a generar todo un movimiento de canto y de danza con los cuales nos pegamos terriblemente, casi todos ellos viajaron en distinto con nosotros, viendo también de educación popular, y cuando nos dimos cuenta se había generado un movimiento bastante interesante, ¿no? Bueno, para ir cerrando. Después, un día, yo trabajaba en la universidad de 30 años, ¿verdad? Ya por el 90 y pico estaba por ahí, como que no aguantaba un alumno más, pero no puedo el alumno. El alumno de antes de la dictadura era el tipo que tenía un libro que no existía nada, ¿no? Que se creaba, que existía, que existía el libro, que poco, que lo jugaba, era una maravilla, Cuando viene la escuela de Perón en 83, por lo menos los pibes le preguntaban mucho qué había pasado, pero no les contaba nada. Y tenían una pulsión a trabajar en la vida. Y eso fue muy rico, por eso lo hicimos ahí como uno. Ya en el 90 empezaron a volverse un poco más, ¿no? No, no importa, el trabajo no es no importa, tienen condiciones de psicología. Sí, lo que tienen que hacer es salir. Antes, estaban esperando llegar a cuarto año para tener tal profesor, tal tipo, no importa nada. Pero es una cosa que a mí me preocupa mucho, porque cómo vamos a experimentar. Hoy la gente desconoce que tiene que ver con que no hay, aparte, estar en crisis personales profundas, el producto de un solo interno muy grande, ellos lo saben, no saben cómo hacer, no pueden terminar las tesis con ellos, es decir, se tienen dificultades de golpe, ¿no? Y otra noche. Bueno, perdón. Para mí entiendo, bueno, después, entonces un día dijimos, che, hay que irse a la iglesia, vayamos, ¿no? Podemos inventar algo, si no, que vamos a inventar algo. Entonces, primero hicimos un proyecto de salir con un circo piloto, ¿no? En Córdoba ya estaba Mariana, mi hija que está allí, actual presidente de la Nacional, con su amigo Víctor, y claro, el trabajo creativo, por eso yo le pido por favor que se ponga creativo al máximo, es extraordinario, es extraordinario. Íbamos nosotros del San Luis con argumentos y ellos de Córdoba tenían un grupo de teatro y empezamos a armar, digamos, cómo llegar con un circo criollo al pueblo. Bueno, pero es lindo soñar, pero la situación tiene que tener un piso de realidad, cosa que es difícil para todos nosotros, ¿no? Entonces, un día nos dimos cuenta que no teníamos carro, no teníamos mito, no teníamos nada. Y bueno, algún día lo vamos a hacer y efectivamente lo hicimos. Hicimos tres funciones de circo que fueron una para ellos. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer el juglar. ¿Se acuerdan que el juglar es un personaje español que va de pueblo en pueblo? Bueno, trabajamos incansablemente, teníamos todo casi listo, éramos cuatro, tres chicas y yo. Dos chicas quedaron embarazadas, la otra consiguió laburo, quedaba el juglar solo, no tenía ningún sentido que saquera de esa manera, ¿no? Entonces empezamos a pensar en la idea de andar. Bueno, lo último que quiero decir es esto. Para hacer todas estas cosas, que yo sé que muchos de ustedes lo hacen, hay que ser eficaz, ¿no? O sea, es como diciendo y haciendo. Hay que decir, bueno, quiero hacer esto, bueno, ahí voy caminando, ¿no? Ustedes no saben el trabajo que hicieron los chicos, porque fueron muchísimos varios, fui yo solo. Es un grupo grande, una de ellas hoy, la Ana Vasca Masi, es una referente extraordinaria de esto, ya estuvo junto a mí todo este tiempo y anduvo en el quincho también, era una de las embarazadas de juglar. Y, por ejemplo, yo lo fui con una carpeta así, ¿no? La idea era ir a pueblos chicos donde no llegara a la universidad. Entonces, sí, salimos por Córdoba en el año 98, salimos en marzo, volvimos en diciembre. Con el quincho, un doye 70, que está más o menos como yo, así, si ustedes lo ven de afuera, todo adentro está bueno. Una hija mía lo hizo Casa Rodante. Hicimos ese año 17.000 kilómetros, hicimos uno por todo Córdoba, el norte de Santa Fe, Misiones, Jujuy, Santiago del Estero, Mendoza, Neuquén, y terminamos en un pueblo de La Pampa que se llama General Hacha. Ahí terminamos porque hay una amiga mía ahí que es de ese pueblo. Bueno, entonces ahí nace la Transhumante, que en realidad nace como universidad nómade. Pero fíjense, no es ahora lo de la Transhumante. Tanto me robó varias tragedias, así que puedo ir directo a decir dos o tres cosas. La primera es que encuentro con la educación popular, fue hace mucho, porque cuando estaba en la secundaria, en el año 73, ya sabes, los grupos de estudiantes secundarios hacíamos trabajo de alfabetización en los barrios y me tocó, digamos, porque realmente es así, ir a la Villa 31. Una villa que tuvo acá su historia de educación popular, fue muy poquito tiempo, muy breve, pero bueno, como que ahí conocí a los y las alfabetizadoras. Después como militante, se vino encima la dictadura, se vino encima todo lo que conocemos. Fui parte del Partido Comunista en esos tiempos y la salida, el fin de la dictadura nos costó bastante, y si tanto tuve que hacer trabajo de dejar el peronismo, yo tuve que hacer el trabajo no de dejar al comunismo, sino de seguir siendo comunista sin partido, muchas gracias. Pero en esos años que estábamos todavía militando en el partido, claro, crisis del mundo socialista, y en el año 90-91 una gran fuga de todo el pensamiento de izquierda, que asumió la idea del fin de la historia, y algunas que queríamos seguir dando la pelea y no teníamos muy bien cómo ni con qué empezar todo lo que habíamos estudiado sentíamos que hacía mucho agua, había una historia de dogmatismo muy fuerte dentro de las izquierdas, y entonces fue muy importante en ese momento para un grupo de compañeras que estábamos ahí buscando conocer, casi, no sé si casualmente, la educación popular, porque tuve la oportunidad, a partir de un seminario que se hizo en Rosario en el año 92, de homenaje al Che, ahí discutimos la idea de unidad de las izquierdas y nos propusimos hacer una revista que fue la revista América Libre, y se propuso que el director fuera Frei Beto. Entonces me propusieron que vaya a hablar a Brasil con Frei Beto, hablé, y Frei Beto, que estaba como siempre muy ocupado, me dijo: vamos, acompáñame un rato que tengo que hacer unas cosas, y se fue a un taller del Movimiento Sin Tierra de Brasil. O sea que el primer taller que conocí fue hecho por Frei Beto con el Movimiento Sin Tierra de Brasil, y cuando volvíamos del taller estábamos acordando el nacimiento de la revista América Libre, él fue el director, yo fui secretaria de redacción en ese momento. Desde América Libre lanzamos una propuesta, bueno, claro, no solo conocimos al Movimiento Sin Tierra, a Frei Beto, sino también a la Educación Popular, al CEPIS, a otros compañeros y compañeras. Acá hay algunas compañeras, estoy viendo, además de Mirta y Mirta, que fueron parte del primer grupito que hicimos de Educación Popular, que también tuvimos la simpática idea de hacer Educación Popular dentro del Partido Comunista. Sí. Digamos que la ingenuidad no es solo patrimonio de algunos compañeros, con la idea de que eso iba a transformar y que iba a ser un proceso, bueno, y tuvimos varios años insistiendo en eso, hasta que sentimos que ya no tenía mucho sentido insistir. Ellos sintieron eso. ¿Cómo? Ellos sintieron que no. Sintieron que ya no podían. Pero bueno, lo traigo, aunque muchas veces no hablamos, porque fue parte del proceso de experiencia nuestra. Estamos hablando de 92. Fue interesante lo siguiente. En el año 92, además, se juntan otras cosas. Yo dije los 25 años del Che, pero también los 500 años de resistencia indígena, negra y popular, la crisis de los modelos socialistas. Había una crisis en el pensamiento de izquierda que nos posibilitó a alguna gente pensar en otros caminos. Es decir, esa crisis fue posibilidad. Y lo pongo por eso como tema, porque tal vez si hubiera seguido todo sostenido con alambre, no sé si hubiéramos tenido esa claridad para poder pensar y acercarnos a otra propuesta y hacer las rupturas que teníamos que hacer con experiencias organizativas de las que éramos parte y de las que veníamos trabajando hace años. En esa experiencia y en ese camino conocí también a Paulo Freire. Tuve la oportunidad de hablar con él algunas veces. Una fue una entrevista que para mí me marcó mucho, cuando él acababa de publicar Pedagogía de la Esperanza. Me marcó porque justamente en ese contexto de desesperanza de las izquierdas, él planteaba una cosa que parecía una locura, ¿no? Pedagogía de la Esperanza. Y yo creo que ahora, en este tiempo, esto pasa a ser de nuevo muy importante en tiempos de desánimo, porque además no habla de una esperanza abstracta, de una esperanza, sino una esperanza que se basa en la lucha organizada de los movimientos populares, una esperanza que se basa en la acción, y aparte que él habla como necesidad ontológica. A mí me impactó mucho ese diálogo, esos diálogos tanto con Frei Beto, con Paulo Freire y con el movimiento Sin Tierra de Brasil, que fue para